Soledad, bueno, contanos un poquitito de qué se trata este encuentro, cómo va, buen día. Bueno, buen día, muchísimas gracias por convocarnos. La idea es traer a las Leonas, que es un equipo de hockey de chicas, la mayoría de ellas con síndrome Down. Ellas se empezaron a organizar a raíz de la idea de una mamá, que es Silvina Forrester, que nos va a venir a dar una charla. Empezó con 12 chicas, hoy son 35, se está generando un equipo paralímpico para hacer acá en Argentina. Fuimos invitadas el año pasado a jugar al campo olímpico que se hizo. Y vino la Federación de Hockey Internacional a vernos. Así que bueno, la verdad que las chicas juegan bien y son invitadas a distintos clubes, a veces en Buenos Aires, otras veces en otros lados, como fue el año pasado en septiembre en Mendoza, para jugar, mostrar lo que hacen y jugar con otros clubes. Así que bueno, la idea fue esta, invitarlas. Simona, mi hija, yo tengo una hija de 14 años, tengo cuatro chicos, pero Simona de 14 es una de las Leonas, empezó a jugar, viajamos una vez por NEC a que jugar allá y la idea es ahora invitarlas a Tandil. Ellas llegan el viernes a la noche, así que el sábado van a pasear y el domingo es el encuentro real de hockey. ¿Qué horario y qué instituciones acá en nuestra ciudad van a estar participando? Buen día, Catalina. Hola, buen día. Comienza a las 10 de la mañana hasta las 14 horas. La verdad que agradecidos por la convocatoria, digamos, de los clubes que nos piden hasta bajar categorías, llevar más. Llevan las sub-16, sub-18 y nos piden llevar la sub-14 también para que vayan más chicas. Así que agradeciendo a los clubes y la respuesta de la Federación de Hockey de Tandil que nos abrió las puertas también, ¿no? Todos los clubes de Tandil están bajo esta la causa. Sí, los clubes también de Azul, también se comunicaron también de alrededor de la federación, ¿no? Los que participan en la liga de hockey también. Sí, así que bueno, agradecido porque la respuesta es positiva, ¿no? A esta nueva idea. ¿Y de qué forma pueden colaborar la gente que esté escuchando, que se entere de este encuentro? ¿Alguna forma de colaborar con ustedes? Sí, que vengan, claro, que vengan, y un alimento no perecedero que siempre se busca, y las donaciones que necesita casa, que son, bueno, palos de hockey, medias, todo lo que sea para jugar al hockey. Y bueno, agradeciendo también que está la Asociación Síndrome Down de Tandil participando, yo soy parte de la Asociación Si Podemos, pero bueno, trabajamos todos con lo mismo. La idea es hacer de Tandil, que es una ciudad muy inclusiva, hacerla, ¿no?, como más más organizada. En realidad lo que nos tenemos que hacer es organizarnos un poquito más, y un poco por eso traemos a las Leonas, ¿sí? Esa es la idea. ¿Y cómo está la ONG? Reinventar hace ya 14 años de su funcionamiento. Funciona con hockey femenino ahí en Vélez Sarsfield 491. Tenemos un equipo de 5 profes de educación física, una maestra de grado que da apoyo escolar. Tenemos a Cristina, que es psicóloga social, con el taller de valores también hace años. También tenemos el convenio del Banco Galicia, que para que estudien en la universidad, y se están por recibir de contadores a 2 o 3 chicos. Funciona día a día gracias a la gente y a la solidaridad de los socios que mes a mes colaboran con 100 pesos. La verdad que ese es el 80, 90% del aporte. También el municipio de Tandil, que nos da un aporte mensual, ¿no? ¿Aumenta la masa de socios? ¿Cómo lo están notando ustedes? Nunca bajó, y las empresas, tenemos 4 empresas, y aumentaron el valor este año, el doble. Así que siempre son personas comprometidas con la sociedad y con la situación, ¿no?, económica que todos vivimos. Duplicaron el valor, y eso es lo que mantiene nuestra ONG, porque tenemos que cortar el pasto, cada vez que cortamos son 2.000 pesos. Ahora, bueno, gracias al municipio vamos a pintar de vuelta adentro, siempre estamos manteniendo, ¿no?, la limpieza, todo. Hay que todos los meses tenemos cosas que arreglar o lo que sea, ¿no?, por las instalaciones. Gracias, Cata. Y bueno, Soledad, por último, repetimos la invitación. Bueno, la invitación es el domingo a las 10 de la mañana en Vélez Sarsfield 491. Los esperamos ahí. Va a estar la cantina a cargo de la Asociación Síndrome Down, que nos están dando una mano enorme, están participando muy activamente en esto, que somos los tres, las tres asociaciones. Así que bueno, agradeciendo la verdad que un montón esta oportunidad que tienen las chicas de venir y que tenemos nosotros en Tandil de recibirlas. Gracias. De nada.